importante es entender que de alguna forma nosotros deberíamos ya de estar pasando las metas que tuviera el Estado venezolano. No ha sido posible en estos últimos años, las políticas han derrumbado totalmente lo que se había construido, el 95% de la carne ya era hecha en Venezuela y el 70% de la leche ya era en Venezuela. Hoy en día tenemos por debajo del 40% la carne en el país que se consume, no se pudo haber remontado, debíamos estar vendiendo ya nosotros más bien y trayendo de alguna forma divisas al país, carne fuera del país. Y más bien en vez de haber crecido de los 7 millones de hectáreas que teníamos ya activadas en la producción de alimentos, hemos descendido a niveles de 3 millones de hectáreas con la palabra expropiación. Yo creo que si algo ha tenido aquí la culpa de la mala política de Venezuela es la irresponsabilidad de personeros del gobierno nombrando alegremente la palabra expropiación, que hoy se reflejan los anaqueles de los supermercados que están totalmente vacíos y cuando tenemos algún producto que ofrecer, no es hecho en Venezuela.